Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Recuerdo de Felipa. Estoy acá, mi nombre es Leandro Pafundi y estoy junto a mi queridísimo compañero, el señor Darío Piam. Buenas noches, ¿cómo le va, Leandro Pafundi? Muy bien, me da excelente. Acá, felices, ¿no? En este segundo programa del Recuerdo de Felipa, ya empezando a sentirnos bien, ¿no? Ya empezando a acostumbrarnos a esta radio, a este espacio. Es cierto que estamos empezando a apropiarnos de a poquito de este lugar, ¿no le parece? Más o menos. En realidad, yo vengo un poco más cagado que el primero. No le voy a mentir. Mire usted, yo, sin embargo, no hubiera dicho lo mismo porque como dejó las medias sucias colgadas sobre los micrófonos, las remeras transpiradas la dejó abajo de la mesa, pensé que ya se estaba empezando a apropiar del lugar, pero vamos a entrar con un estado de relax, vamos a considerar que la gente, siendo la medianoche, por ahí tiene ganas de sentirse acompañado desde algún lugar. Intentaremos eso, ¿no? Otra opción no tenemos. Tienen razón, señor Darío. Este programa que sale, bueno, ahora de 12 a 2 por la radio cicloperadio.com, puede entrar Cíclope con P sin la O, cíclope.radio.com, se puede conectar con nosotros al programa del Recuerdo de Felipa ingresando al Facebook. Ingresa al facebook.com/elrecuerdofelipa y ahí, ¿qué puede pasar? Estaremos esperando sus mensajes, aquellas palabras de calor, de afecto que necesitamos en estos momentos de tensión, que estamos empezando este ciclo, que todavía está intentando encontrar una tonalidad, está empezando a jugar un poco con las ideas para ver en qué desemboca, porque vamos a ser honestos, todavía no lo tenemos demasiado definido. No tenemos prácticamente nada definido y sin embargo estamos acá haciendo un programa de radio después de muy poco tiempo de pensar qué hacer, estábamos aburridos. A esta hora casi que era o escribir un libro o, bueno, dormir con alguien y decidimos no hacer nada de todo eso, nada productivo y venir a hablar vigiladas a la radio. Tuvimos que tomar la determinación de tomar una aventura que vaya uno a saber en qué desemboca y pensando un poco en todo esto. Este nerviosismo que usted acusó hace un instante a mí me hace pensar que habíamos dicho el segundo programa del Recuerdo de Felipa. Y usted sabe, mi queridísimo compañero Leandro Pafundi, la trascendencia que tiene todos los segundos, ¿no? ¿Usted se ha puesto a pensar un poco en esto? ¿En los segundos de qué? En los segundos, no le voy a mentir. Siempre se ha dicho que las segundas partes no fueron buenas. Yo sé que no estoy alimentando demasiado el espíritu de confianza. Usted empezó con un tanto de nervios, pero ¿cómo tenemos que combatir esta idea de que las segundas partes no son buenas? No sé que usted piensa que esto es así, no piensa nada, piensa que no es así. ¿Qué podría usted decirme? No, yo no recuerdo muchas segundas partes en general. Siempre que me dicen de esto, me acuerdo de una sola segunda parte que para mí es era una de las películas que más me, en su momento, más me tenía ganas de ver y nunca la podía ver. Siempre la había cortada. Era una especie de algo por descubrir eterno durante un par de años. Estamos hablando de los 6 a los 8 años, que era el Volver al Futuro 2, que es la parte donde va el futuro, y yo siempre veía una parte, y siempre me quedaba con la duda de qué era esa película, y qué podía llegar a pasar, porque veía la 1 y veía la 3, y no veía la 2, y la 2 era un misterio. Mire usted elegía no ver la segunda. No, nunca la enganchaba. Nunca la enganchaba directamente, ni siquiera. Siempre la enganchaba tarde, no, todavía no tenía la inteligencia, tenía 8 años, digamos. 8 años. No tenía la inteligencia de poner VHS, poner Play, o mi papá no me la compraba. Era un niño dependiente para ver Volver al Futuro 2, estaba queriendo decir. Claro, que era una especie de enigma entre la 1 y la 3. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Usted le quedó un...? ¿Por qué la 1 es tan buena y la 3 es tan mala? Algo pasó en el medio. Bueno, habría que ver. Por lo general yo igual me quedo con esta idea de que las segundas partes no son buenas. Perdóneme, lo contradije al primer comentario. No hay problema, porque está muy bien. La idea es que usted contradiga todo con la finalidad de encontrar una respuesta a esto, o por lo menos que me quite a mí de esta angustia con la cual empezamos este programa. Yo tengo, no puedo evitar tener la idea de que las segundas partes no son buenas. No me aparece un gran listado de segundas partes que yo dijera valen la pena. Podemos hablar de las películas y podríamos empezar a hablar también desde otro plano de distintas artes o distintos eventos que implican una segunda parte. Por defecto yo debo decirle, usted sabrá que a mí me interesa o me empiezo a desarrollar un poquito en el campo teatral. Y no sé si ustedes tienen la noción de que suele haber flotando en el aire la idea de que la segunda función nunca es buena. No. Por esta cuestión de que la primera uno está con una carga energética que lo hace poner todo en la función, lo hace entrar en un estado de trascendencia, y después de eso, en la segunda parte se relaja, la segunda función uno empieza ya como con una liviandad que por ahí le termina jugando en contra. Esperemos que esto no suceda esta noche. Y ya, ya le digo que ya los comentarios empiezan a afectarlo a uno, ¿no? La gente en general tiene, digamos, opiniones diferentes, opiniones basadas en poco juicio, opiniones muy subjetivas. Y yo pensaba cuando usted me hablaba de lo segundo, lo que son las segundas opiniones, ¿no? Porque me ha pasado durante la semana, le quiero decir, sí, que he hablado con gente que escuchó el programa y hay gente que le gustó mucho y hay gente que no le gustó nada. Y entonces uno se pone a pensar, ¿no? ¿El programa fue bueno o fue malo? No tenemos la menor idea, no vamos a tratar de resolver eso ahora, y tampoco vamos a intentar elaborar una teoría para este segundo programa, digamos, si el primero fue malo o el segundo, bueno, quizás cambia la perspectiva o quizás seguimos uniéndonos, porque en esta temática que empezamos a desarrollar en el comienzo del programa, yo le digo, ya me quiero poner el abrigo y salir corriendo. Estoy empezando a tener mucho miedo. Bueno, me alegro porque eso va a generar situaciones que, bueno, ya nos arrepentiremos más tarde. Ahora estamos con tiempo para decir cualquier cosa y que no nos importe. No sé qué quiere comentarle de los segundos, porque todavía me está hablando en teoría y no me dio ningún ejemplo. Bueno, por lo pronto podríamos decir que este segundo programa va a tener algunos condimentos, por lo menos para paliar esta incertidumbre del inicial. Vamos a tener un invitado, Nicolás Guardiola, un artista plástico que yo creo que se las trae, nos va a empezar a contar un poco sobre su obra, nos va a contar un poco sobre su historia, ¿por qué no? Y por supuesto vamos a seguir nosotros intentando elaborar también una tendencia de charla amena, que la gente nos comente lo que le está pasando en su casa, que le comente a la vecina, que le comente al padre. Tengo entendido que la gente se reúne a nivel familiar para escuchar el recuerdo de Felipa, me han dicho esta semana, con lo cual nosotros esperamos que vuelquen todos estos comentarios en el Facebook del recuerdo de Felipa. En el Facebook o en la página, pueden ingresar a ciclope.radio.com.ar y ahí pueden dejar un mensaje. No se lo recomendamos, no porque no queramos que entre a la página, de hecho es la única forma de escucharnos, sino porque nos gusta que entre al Facebook, ponga me gusta, se lo comente a todos sus amigos, en fin, y haga que la página tenga millones de visitantes y nos haga muy felices. Que nos haga muy felices o que simplemente estén ahí del otro lado, ya los imaginábamos, amigos, tomando un café por ahí, no, a esta hora, un café, ¿usted tomaría un café a esta hora? No, yo no. Por lo general se dice que los cafés despiertan, ¿no? Yo debo decir que nunca me dio demasiado resultado. Yo no tengo mayores problemas para dormir. Me puedo tomar un café y un segundo café, hablando de segundos, y le debo decir que si quiero dormir, voy a dormir sin ningún tipo de problema. Bueno, me parece muy bien. Lo que sí, no se lo recomiendo para el estómago. La verdad que el café no es... es una cosa que revienta, que va y golpea, y para irse a dormir... no es recomendable. Usted está hablando del café como si tuviera una entidad casi la de un boxeador, discúlpeme. Yo he tomado café en mi vida y sin embargo aquí estoy. Es verdad, no soy un tipo demasiado sano. No puedo decir que soy el ejemplo de lo saluble, pero tampoco estoy tan mal. Me gustaría saber qué café toma usted. Bueno, ¿Qué café? ¿Usted toma café primero antes que nada? Bueno, no. No lo veo con el vasito de Starbucks. No, con el que Starbucks no, de hecho no sabría, Starbucks ya me es difícil pronunciarlo, mire, me empieza a agarrar palpitaciones. No, yo soy el del café en la casa a la mañana. No quiero dar nombre, pues no nos va a pagar un peso en Nestlé. No, pero es que tiene, ni siquiera Nestlé, me parece, alguna marca circunstancial de supermercado, ¿vio? A mí me apremia la economía, pero debo decir que café propiamente dicho, solamente... ¿Café? No tomo. Le tengo que bajar un poquito con leche por una cuestión de, no sé, casi que... Es casi como un prejuicio. Debería empezar a investigar un poco más sobre los cafés. Bueno, y usted, no sé si dio cuenta, usted nombró un café... no lo nombró, de hecho, no lo recuerda. Yo le nombré el Nestlé, que es la marca, digamos, estándar de café berreta, para decir, bueno, no café molido, no café, sino café para hacer con la cucharita, que queda tan horrible. Y no recuerda ningún otro segundo café. No, bueno, yo les digo, yo soy habitué del supermercado Día, y el Día tiene su propia marca de café, y yo compro esa, ¿qué quiere que le diga? Debo decir que mi paladar, me lo han dicho muchas amistades de las cuales confío, en las cuales creo, me dijeron, vos no te das cuenta de los gustos, para vos todo da lo mismo. Y yo en ese momento pongo cara de enojado y le digo, tiene razón. Está bien. La verdad que tiene razón. Yo le quería dar el pie para uno de los temas que está dentro de nuestra pequeño apunte sobre el tema que estamos charlando hoy. ¿Cuál era? Y usted ¿cuál era? Se hizo el despistado. No, porque una de las cosas que pensábamos antes de plantear este tema es sobre que nadie recuerda los segundos. Mire usted qué bien, con cuánto disimulo usted me ubica en el tema planteado. Quiero decirle que la discreción a usted le viene como anillo al dedo. No, está bien. Los segundos, nadie recuerda los segundos, es cierto. Yo no recuerdo los primeros, de hecho. A mí me encantan las Olimpíadas. No vamos a hablar de las Olimpíadas, pero me pareció fascinante. Más que nada cuando iba a lo de mi madre, que tenía una televisión HD, y me quedaba horas viendo cosas que me parecen aburridísimas, pero que parecían maravillosas, cómo eran filmados y todo eso. Y no recuerdo los segundos, pero tampoco recuerdo los primeros. Así que bueno, no soy palabra de autoridad. Usted no es parámetro de nada, entonces. De nada. Pero es cierto, igual las Olimpiadas lo que tienen es que al segundo no se le dice segundo, lo cual le da una especie de perdón divino, porque el segundo de una Olimpiada es la medalla de plata. Es medalla. Al fin de cuentas, hay plata, suena plata, y la gente quiere plata, y por lo menos se lleva un poco de plata. En otra perspectiva, me parece, por ejemplo, yo sé que usted no es muy futbolero, capaz no tiene un maneje tan amplio del mundo futbolístico, yo tampoco, debo decirle, no voy a mentir, pero en los mundiales, por ejemplo, podríamos mencionar, capaz algún futbolero del otro lado puede decir, yo me sé todos los, el primero, el segundo, sé la formación de Nigeria, perfecto. Pero en el inconsciente colectivo... Nigeria. Usted está en tema con el programa. Bueno. En el inconsciente colectivo debo decir que me parece que la gente puede llegar a recordar al campeón. Si yo le digo, por ejemplo, Francia 98, bueno, el campeón fue Francia, pero para pensar en el segundo, epa, el segundo se olvida rápidamente, vuelven los tipos llorando. El segundo no es bueno. El segundo, por lo general, es despreciado. No, es muy fácil cuando el campeón en el mundo es el mismo que sede, entonces es muy fácil recordarlo. Francia 98 es Francia. Ahora, si usted me dice Japón y Corea del 2002, no me recuerdo nada. No sé si fue Brasil. Yo, de hecho, no recordaba que hubo un mundial en Japón y Corea. Corea. De hecho, Japón no recuerdo. China, creo que fue. No, fue Japón y Corea. Japón tiene y razón. Corea. Sí, tiene razón. De hecho, yo ni recordaba que hay un país Corea, mire lo que le digo. Pero bueno. No, y no solamente eso, sino que hay dos países: Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, basta. Ya me estoy empezando a marear entre países, primeros, segundos. La realidad es que hoy tenemos por delante un programa, el segundo programa del recuerdo de Felipa, que esperamos justamente, ¿por qué no?, rebatir esta tendencia del segundo despreciado. El segundo programa, hoy intentaremos hacer un segundo programa, por lo menos digno. Exactamente, estamos intentando, no nos está saliendo, pero bueno, nosotros somos tipos que van y se arrojan a la vida y la posibilidad. Está muy bien. Pero entonces salgamos de esta etapa de presentación. ¿Y le parece poner un temita de música? Me parece muy bien. No sé si usted quiere recomendarme algún tema para poner mientras yo me preparo en esto de ser de hablar al tiempo de pensar la cuestión técnica. Dice alguna gilada y yo voy con el tema. Bueno, no lo voy a complicar. Lo dejo al azar. Usted meta el dedo y vemos qué sale. ¿Le parece? Me parece perfecto. Comprar un vino tinto y no encontrar un sacacorcho. No hay papel en el toilet. Una página no impresa en la novela que leías. Te tomaste el colectivo que iba para el otro lado. Porque vos también sos un ser humano. El recuerdo de Felipa te advierte sobre los peligros de la vida real. Le voy a contar una cosa, compañero Pafundi. Seguimos preocupados por los peligros de la vida real y no voy a eludir que esta semana ha llovido mucho. ¿Usted fue consciente de eso? Fui muy consciente. Mi casa sufrió goteras. ¿Tiene goteras en su casa? Tengo un par de goteras. ¿Pone baldes debajo? No pongo baldes. Hoy me compré un trapo. ¿Se compró un trapo? ¿Por qué? Porque todos mis trapos estaban en el patio. Por lo tanto, en este tándem de días con lluvia, es imposible tener un trapo seco. Así que me tuve que comprar un trapo para suplir mi falta de trapos secos. Le pregunto sin ningún tipo de mala intención, ¿pero ha probado en escurrir los trapos? Era una de las posibilidades que manejaba y justo entré un chino. Bueno, es una historia larga de por qué yo en realidad necesitaba una bolsa. Una bolsa para dejar el mate sucio y no ensuciar mi mochila con una computadora adentro. Y dije, bueno, voy a comprar algo con el chino. Entonces entré a comprarme un caramelo, ¿no? Y dije, no puedo ser tan rata de comprarme un caramelo y pedir una bolsa. Entonces dije, necesito un trapo para las goteras, para secar el piso. Entonces entré y compré el caramelo y el trapo y me llevé una bolsa que utilicé para la yerba y así cuidé mis pertenencias electrónicas. Está muy bien, es una lógica que maneja todo el mundo. Por lo general la gente va al chino a comprar un caramelo con la finalidad de llevarse una bolsa y en consecuencia se pone a pensar que dejó el trapo en el patio, se mojó y dice, hoy no tengo ganas de escurrir el trapo, así que bueno, me compro un trapo, me doy el gusto. Total, recién empezó el mes, acabo de cobrar, no hay problema. Yo soy un tipo de espontáneo, entonces yo si no tengo el trapo ahí, no me sirve. Está muy bien. Está mojado, no puedo pensar en 3 horas adelante. Está bueno. Muy bien, sí, está muy bien, es así. De hecho, le recomendamos a los oyentes, ¿sabe qué? No escurra más el trapo, des el gusto, basta de este sistema capitalista. Usted tiene derecho a comprarse un trapo de piso, ¿eh? Bueno, pero mire, yo le iba a decir porque estaba pensando un poco en esta cuestión de los peligros de la vida real. Y esta semana ha llovido mucho, usted lo sabe, a partir de la problemática de los trapos. Pero yo tuve otras instancias de dificultades. Por ejemplo, quise salir a pasear una tarde y me encontré con una lluvia torrencial. No le voy a mentir. Espere ahí un segundo. Dígame. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sale a pasear? ¿La gente todavía sale a pasear? ¿Decide salir a pasear? Bueno, mire, yo soy mi alma sensible, voy en búsqueda de situaciones que me conmuevan y puede ser cualquier cosa, por ejemplo, un pajarito abajo de un árbol, una caca de paloma en el hombro, todo, para mí todo vale y todo es motivo de después elaborar una poética. Pero en este caso yo estaba a punto de salir y se largó una lluvia torrencial. No le voy a mentir, en ese momento pensé y dije, bueno, voy a recordar mis etapas de la bella juventud, aquella adolescencia donde decía, la lluvia lava. Lava las impurezas de mi espíritu y salgo igual a mojarme y a disfrutar de la vida. En la esquina cambié de parecer. No, no le voy a mentir. ¿Pero qué le pasó? ¿Se encontró con alguien? No, no, simplemente esta cuestión de sentir que mis medias estaban mojadas, que mi calzón estaba mojado. No, no, la verdad que la poética de mojarme y caminar abajo de la lluvia se me fue corriendo bastante, bastante rápido de eje. ¿A usted no le gusta caminar abajo de la lluvia? No, a mí no me gusta para nada. Yo tengo un problema con el tema de la lluvia, que me parece que no es el momento, el segundo programa para contarlo. Me parece que hay que darle un poco más de tiempo, porque es un problema de salud. Y bueno, me da vergüenza. Pero la gente se está empezando a preocupar. ¿Qué le pasa? Usted no le gusta el agua, se ve. Yo sabía, tío. Esto lo iba a tener que contar en algún momento. Yo tengo una rara enfermedad que no, no tiene nombre particular, sino que es una alergia al frío. Entonces, cuando me pongo en contacto con algo frío, como la lluvia, por ejemplo, no la paso bien. Mire usted, sí. Yo, la verdad que si fuera una estrategia de marketing, en este momento me tendría que parar y aplaudirlo. Porque la gente, después de escuchar esto, tiene que empezar a dejar firmas. ¿Cómo es esto? ¿Pero usted está bien? ¿Le puede decir a nuestros oyentes, usted está bien o no? En tanto y en cuanto, por ejemplo, no esté en contacto directo con el frío, sí, estoy muy bien. De hecho, acá se está muy bien. Yo tengo un poco de calor incluso. Hace un poquito de calor. Pero, sí. Pero me ha pasado de que la gente no me creía este malestar y me han tirado a la pileta, ¿no? Diciendo, ah, no seas boludo, tú a la pileta, y prácticamente me agarro un paro y me muero. Vuelvo a creer lo mismo que antes. Yo empezaba con algunos problemas existenciales, necesitaba apoyarme en usted y ahora me entero que usted es alérgico al agua fría. De repente ahora soy yo el que tiene que ponerse a consolarlo a usted, creo. No me haría mal, no me haría mal. No es algo que me viene de más. Pero bueno, la lluvia, creo yo, tiene algunos otros inconvenientes. Tiene algunos otros inconvenientes. Mire, yo le voy a decir, yo soy un ciudadano que suele habitar la zona del Once. ¿Usted conoce el Once? Conozco muy bien el Once. ¿Qué le parece el Once? ¿Le gusta el Once o no le gusta el Once? Tengo una relación de cariño con el Once, no me parece para nada lindo, me parece un barrio bastante, bastante feo. Pero parte de mi infancia y gran parte de mi adolescencia y post-adolescencia fue en el Once. Así que lo conoce, lo conozco muy bien. Tiene un recuerdo vívido del Once. Hermoso recuerdo del Once. Bueno, entonces, mire, yo le debo decir que ando con frecuencia por el barrio del Once. Y en estas problemáticas que genera una Buenos Aires con lluvia, yo no sé si es una problemática o una solución. En primera instancia parecería una solución. El Once, de repente brotan vendedores ambulantes, ávidos de dinero, que automáticamente parecieran que fabricaran paraguas por doquier. La gente en ese momento piensa, tengo la solución. Un vendedor ambulante me va a vender un paraguas. ¿Usted compra paraguas en el Once o no? Yo no podría comprar paraguas fuera de una emergencia de paraguas. Jamás se me ocurriría estar en la calle un día soleado y decir, tengo que comprar un paraguas para prevenir la lluvia. Jamás. El paraguas es un elemento olvidado por el mundo, ¿no? Salvo cuando llueve. Obviamente. Como el famoso piloto, ¿no? Un buen piloto jamás se podría comprar durante la lluvia. Un buen piloto jamás. No es el momento. Aparte, uno. Es el uno, peor momento para comprar un piloto. Vuelve a sentirse estafado, ¿no? Si en ese momento uno llega mojado y pide un piloto casi que arrodillado, por favor, véndame un piloto, el vendedor le ve cara de necesitado y le dice, a este le cobro el doble, seguramente. ¿Vio la hamburguesa del recital? Que sale en dólares. Y uno tiene mucha hambre y es una hamburguesa horrible. Ah, está hablando el famoso. La hamburguesa. Perdón, estamos hablando del patio de la cancha, ¿no? El patio de la cancha. El, ¿sabes?, patio de la cancha, sí. Sí. Bueno, yo le dije el recital porque usted sabe que con el deporte yo mucho no me llevo. No, está bueno. Muy bien, está bien. El concepto es el mismo. Está bien. Bueno, igual volviendo a la problemática de la música, porque parecemos Lita de Lázaro en este momento. Estamos acusando a los vendedores de estafar. Habla usted, perdón. Está bien. Bueno, en definitiva, aparecen los vendedores ambulantes. Yo en ese momento. Debo decir, también debo confesarle a usted, en este espacio casi íntimo, que he comprado uno de esos paraguas que los vendedores ambulantes venden. No vamos a entrar en una cuestión económica. Abro el paraguas y en ese momento que yo me pretendía pasear por el barrio del Once, es verdad, la gente me dice, no elegís muy bien los lugares para pasear, pero bueno, es lo que uno hace. En ese momento, usted sale a pasear por Once encima. A veces sí, uno tiene que ser una persona de explorar todos los lugares, a pesar los más feos también. A pesar los más feos y a pesar los lugares que usted camina todos los días. A pesar de los lugares. Un raro extraño para pasear. Bueno, no voy a indagar ahí. Está bien, pero uno a veces tiene una especie de nostalgia y de melancolía por los lugares que ve a diario. Bueno, En fin, compro el paraguas, en definitiva. Lo abro en ese momento. Es una enfermedad, perdón. Eso es una enfermedad, tiene un nombre, una patología. Bueno, no sé. La no nostalgia por lo que uno ve todos los días. No sé si de casualidad llega a haber algún médico especial en esto. En lugar de un terapeuta, capaz hay un kinesiólogo que sepa. Que por favor lo deje anotado en la página del recuerdo de Felipa. En definitiva, compro ese paraguas, le estaba contando. Y en ese momento lo abro y en ese momento la vida vuelve a tener sentido. Empiezo a sentir que el agua no me afecta, incluso el sonido de la gota sobre el paraguas. ¿A usted qué le parece ese sonido? ¿No le parece un sonido encantador? Encantador, sí, claro. Me encantan los días de lluvia. Bueno, estoy tirado a mi casa. Ah, bueno, usted está hablando. Escuchando la lluvia. Es verdad, el sonido de la lluvia dentro de la casa es bastante, bastante placentero. Sí. ¿Sí? Bueno, y es como una pequeña casa el paraguas. La pequeña, es verdad. Es una pequeña casita. Mire, le veo la beta marketingera a usted. Tendría que dedicarse a la publicidad. Compres una pequeña casa. Lleve este paraguas, por ejemplo. No hay un gran despliegue de diseños de paraguas, me parece. Aunque aparecieron algunos que son tipo como un formato de campana, ¿no? Donde me ha pasado ver muchachitas llevando un paraguas que, claro, están como encapsuladas. Eso sirve para evadir la bomba atómica, prácticamente. Y hay otros que son transparentes. Transparentes. Que son como... Esos son super, super fashions. Super fashions. Son super fashions. Bueno, en definitiva, yo he comprado este paraguas. No era tan fashion. No era tan fashion este. La verdad que no era tan fácil, no era tan fashion. Pero bueno, en ese momento igual me sirvió para evitar el agua. Y como le decía, la vida tomó otra vez el color, el rumbo que yo necesitaba para ese momento de paseo, hasta que pasó lo siguiente, y quiero que usted me acompañe en este pensamiento, a ver si no es terrorífico. Dígame. Pisé una baldosa floja. No. Al pisar una baldosa floja, la vida automáticamente vuelve a ser gris y opaca como el día. Buenos Aires es una ciudad de baldosas flojas, ¿no le parece? Me parece exactamente así. Y en el momento que usted pisó la primera baldosa floja, todas las baldosas flojas en ese momento empiezan a reproducirse también. Caminar empieza a ser una instancia casi como si uno estuviera atravesando un campo minado. Todas las baldosas son potenciales flojas. Exactamente, me pasa muy seguido y sin embargo tengo unas zapatillas a prueba de estos inconvenientes. No tengo las topper clásicas que son casi llaman al agua, ¿no? Invocan al agua. Las topper medias rolingonas, dice exactamente. Usted. Exactamente. Esas son invocadoras de lo líquido y lo húmedo. Lo absorban el líquido durante días, seguramente. Exactamente. Y después quedan como con una forma media chueca, ¿no? Uno pone el pie ahí y los dedos tienen que hacer un proceso increíble para volver a llegar al sitio en el cual van. ¿No le ha pasado que usted se va de campamento? Yo suelo irme de mucho de campamento. Se va de campamento. Y me ha pasado de que llueva, ¿no? Y se levanta a la mañana y la zapatilla está mojada. Y no solamente eso, sino que además no tiene más medias. O sea, que las medias son las del día anterior, que están mojadas también. Nada más feo que ponerse un par de medias mojadas. Yo ya estoy pasando mal este programa. Sí, bueno, sí, sí, pero justamente nosotros lo que queremos es advertir a nuestros oyentes de los peligros de la vida real. ¿Qué hace cuando tiene las medias mojadas o las zapatillas mojadas? Porque quiero decirle una cosa. Con la semana que pasamos, muchos de nuestros oyentes o mucha gente debe tener las zapatillas y las medias mojadas y no está de campamento, ¿eh? Casi que somos un programa que interpela la sensibilidad de la gente y los problemas reales que tiene. Nosotros vamos ahí a los problemas que realmente le importan a la gente. Mire, mi recomendación ante la problemática de tener las zapatillas y las medias mojadas, es poner una bolsa. Una bolsa. Una esa. Bolsa. La bolsa que usted le fue a robar al chino, prácticamente. Esa bolsa usted puede usarla para poner las zapatillas y evitar tener los dedos húmedos, que después le empiezan a salir los hongos y no le quieren ni contar. Es una buena táctica. El tema que yo para comprar dos bolsas tengo que comprar ir a dos chinos diferentes y sería una ingeniería de compras y cosas que no sé si estoy dispuesto a soportar. Imagínese, compra un caramelo en uno y se va al otro y capaz que puede comprar un chicle y para cambiar, para hacer una jugada atrevida. Exactamente. Pero bueno, voy a tomar la recomendación. Tome la recomendación. En definitiva, he comprado este paraguas. Me he mojado después de pisar la primera baldosa floja. He entrado a una eventual casa y he salido. Al volver a abrirlo, usted sabe lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Estaba roto el paraguas. Efectivamente, era de mala calidad. Ese es el problema también. Uno sabe que cuando compra un paraguas, posiblemente en el 11 o en cualquier centro comercial, y pretende gastar poco, el paraguas sirve para una vez. Un paraguas descartable, le diría. ¿Se acuerdan las cámaras descartables? Las cámaras... Es una cosa... No llegaron acá, ¿o sí? ¿Cómo no llegaron acá? Sí, claro. Ah, bueno, en fin. Uno trata entonces de recauchutar un poco el paraguas, para por lo menos para... Ya el paseo se me fue al diablo. Lo único que quiero es llegar a mi casa, tomar una taza de café con leche. Discúlpeme, yo no tomo tanto café, pero un café con leche caliente. Quizás sí ponerme a ver una película, etcétera. Y aparece la ráfaga de viento inevitable que me da vuelta el paraguas y vuelvo a mojarme. Los peligros de la vida real me parece que están vinculados esta semana a la lluvia constante que hemos vivenciado todos los habitantes de Buenos Aires, por lo menos. Así es. Así que todos pueden ingresar al Facebook de Felipa y decirnos qué problemas tuvieron con el paraguas. Así podemos hablar de cosas que no solamente nos pasaron a nosotros y ampliar un poco el panorama de nuestras vidas estrechas y con punto de vista tan acotados. Es cierto, tiene razón. ¿Usted qué dice? ¿Vamos a poner un poco de música? Si usted me dice, yo pongo un tema de música. Quizá esta vez le acierto. Bueno. Entonces, vamos, crucemos los dedos y usted va a poner el tema correspondiente, ¿le parece? Me parece bien. Vamos. Escuchando a Manuel García con su tema Madera, seguimos acá con el recuerdo de Felipa. La gente conversa sobre el recuerdo de Felipa.

Ah, es tu primo colorado con barba capurada y llena de ballena inclinándose al sol. Es tu rayo de luz roja besando nuestra boca. El beso que te sopla, shh, huele a alcohol. Tu trébol lunares extraterrestriales entran cuando salen. Persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza. Sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, infierno, perno, perno. Verne, verne, verne, oh, oh, verne, verne. En el recuerdo de Felipa, por ahí pasaba Devendra Van Hart o Devendra Van Hart con su tema Carmencita. Vamos a aprovechar para mandar unos saludos, ¿le parece bien? Me parece perfecto. Lo vamos a saludar a Gonzalo Farrugia. Un saludo. Un saludo para el muchacho que nos está ayudando. Él en primera instancia comparte con nosotros, nos pone: las baldosas flojas son un flagelo para la humanidad. Lo cual tiene razón, compartimos en eso. La cantidad de baldosas flojas es inaudito. Y nos ayuda también recordándonos que en el 98, en el Mundial del 98, el segundo, ¿qué país fue? Brasil. Así que ve, hablábamos de los futboleros del otro lado. Me parece que Gonzalo la tiene clara en ese sentido. Me parece muy bien. Bueno, si le parece, vamos a seguir. El texto de recién es un bello texto escrito por el gaucho de Madariaga, es decir, argentino Luna, un cantor y compositor argentino, ¿no? Sí, claro. Pues simplemente para mencionar la autoría de aquellas palabras que pasaron hace un rato. ¿Le parece que nos metamos en un segmento serio, en un segmento importante para... un segmento de actualidad, ¿no? No es cuestión de vivir de espaldas al mundo. Es que venimos hablando de cualquier cosa y está bien informarse y estar al tanto de las cosas que importan. De las noticias importantes, es importante estar al tanto de las noticias importantes. Hay que estar perceptivo de la realidad, de las cosas, poner el énfasis, nosotros queremos poner aquella acentuación en aquello que es importante para la vida de cada uno de nosotros. Como por ejemplo las noticias que vienen ahora. Como por ejemplo esta noticia que seguramente mañana va a ser furor. La gente lo va a hablar en los comercios, en el trabajo. Tenemos una primicia. Una super primicia. El título es así. Dígame. Demasiado amor mata. Bueno. Un nigeriano... Perdóneme. Esto es una especie de encuesta que hicieron en alguna universidad británica. Ninguna encuesta. Hay un hecho fáctico de esto. Demasiado amor mata. Un nigeriano muere violado por sus 6 esposas. A más de uno le gustaría morir así, me parece, ¿no? Sobre todo algunos que hacen tiempo largo que no tienen ni una, pobres. Y este tiene 6 y encima habría sido una cosa tremenda. Imagínense, 6 mujeres, mujeres que logran matar a una persona. Pero violándolo, casi despojándolo de todo. Porque dice así la noticia, en segunda instancia, las mujeres le exigieron sexo amenazándolo con cuchillos y palos. ¿A usted le pasó eso alguna vez? No, nunca me pasó. Me parece una escena terrible, ¿no? que logren amenazarme con cuchillos y palos. 6 mujeres. Seis mujeres. Y que yo logre ser violado. Yo, sin embargo, le conocía a usted, querido compañero Pafundi, una fama de Casanova. Pensé que usted tenía cierto levante, digamos, pero por lo menos nunca llegó a esa instancia. 6 mujeres no lo corrieron con cuchillos y palos amenazándolo, no. Bueno, no. Pero la noticia dice así, vamos a desarrollar un poquito. Dice, un hombre nigeriano ha fallecido tras ser violado por sus esposas, según informa el diario nigeriano Daily Post. Esta noticia for export o import, mejor dicho. El diario nigeriano Daily Post ya es algo raro. Ya la noticia tiene algunos puntos que hacen agua, ¿no? No, no, pero escúcheme, esto está publicado por la internet. Así que no hay forma de... En la internet está la verdad. Perdón haber dudado. No, sigo pensando en la cuestión maravillosa de que, a ver, yo puedo pensar... A ver, empecemos por pensar la realidad. Es una noticia trágica. Es terrible. Es una persona muerta, es un homicidio. Es una persona muerta. Es un homicidio, es una violación. Es una violación. Perdóneme que le diga, usted me viene con estas noticias que son importantes, pero es una violación, un homicidio. Bueno, pero nosotros no podemos darle la espalda a la realidad, como le dije antes. Tenemos que hacernos eco de los males que vive el ser humano. Tienen razón, perdóneme. Ahora, yo no dejo de pensar la posibilidad real de que esa persona haya sido violado teniendo sexo, así, regular. Mire, ¿quiere que le cuente lo que pasó? Porque usted se va a sorprender con esto. Todo empezó en la madrugada del martes cuando el hombre, identificado como Uroko Onoha, bueno, así lo le han puesto los padres, regresó a su casa y se dirigió a la habitación de la más joven de sus 6 medias naranjas, ¿eh? O sea, si tiene 6 medias naranjas, estamos hablando de 3 naranjas completas, lo cual ya es suficiente, creemos. Pero bueno, se ve que allá está bien vista esta cuestión. Minutos después, las demás esposas interrumpieron en la habitación con cuchillos y palos en mano. Querían sexo todas a la vez. Ahora, yo qué pasó, me gustaría saber qué pasó antes de esa secuencia entre que el ingeniero llega a la habitación de la más joven y vienen las mujeres con los cuchillos y palos. ¿Qué pasó antes, digamos, en el tiempo que llegué hasta ese punto de saturación, ¿no? De querer sexo a toda costa. Y bueno, pero es que evidentemente el muchacho debía ser muy buen mozo, ¿vio? Porque para tener 6 mujeres, y encima que de repente a las 3, habría que ver qué estaban haciendo las otras 5 mujeres, quizás estaban viendo alguna película acondicionada, se motivaron de repente, porque es curioso que las 5 a la vez quisieron ir a atacarlo al pobre muchacho. Bueno, bien. Ya sea por el cansancio, epa, eran las 3 de la madrugada, capaz el tipo, imagínese, hay que trabajar mucho para mantener a 6 esposas. Y además, después de tener sexo con 6 esposas. No se olvida, porque una es... Cada uno cuenta por una, digamos, ¿no? Mire, yo no es en general. No voy a ponerme en un plano muy personal, pero yo pienso en 6 y en este momento ya... Ahora me empiezo a angustiar en serio, ¿eh? En este momento digo 6 esposas sexo a la vez, ya me empieza a agarrar... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya sea por el cansancio, eran las 3 de la madrugada, o por alguna otra razón, Uroko no se animó. Nuestro amigo Uroko, que en paz descanse. En paz descanse. No se animó con la idea y fue atacado por las mujeres enfurecidas. Bravísimas las mujeres nigerianas. Se ve que tienen fama de calentonas, por decirlo, vamos a... Porque bueno, pero podríamos... Y perdón, Uroko debe tener más fama todavía. No entremos a indagar demasiado en los potenciales de Uroko. Yo creo que era un buen hombre, nada más por eso. Aunque opuso resistencia, ellas salieron ganadoras. Las esposas obligaron a Uroko a emprender una verdadera maratón sexual, empezando por la más joven. ¿Eh? Arrancó Uroko, dijo, bueno. Ah, bueno, llegaron a una negociación, digamos. No, claro, estaban en tratativas hasta que sacaron el primer cuchillo y se lo pusieron en la garganta. Dijeron, bueno, o arrancás o se pudre todo ahora. Así que el tipo dijo, y bueno, vamos a hacer el intento, ¿no? Me parece muy bien. Fue una decisión acertada. Sí, habría que ver. El hombre, y aquí comienza el momento trágico. Después de que empezó con el cachondeo con la más joven, el hombre dejó de respirar. Cuando la quinta... Perdón. ¿Con la primera o con más adelante? Alto. Escuche, no se me apure porque aquí está la respuesta a su pregunta. Perdóname. El hombre dejó de respirar cuando la quinta de las mujeres se dirigía a la cama para entregarle el amor carnal. Bueno. Se bancó 4. Digamos, en la lápida de Uroko puede aparecer eso. se bancó hasta 4. En la quinta estiró la pata, pero bueno, bien Uroko, ¿no? Bien Uroko, ¿cómo es? Para ser una persona entregada a las 3 de la mañana ante amenazas de cuchillos y palos, digamos que hay que reconocerle el esfuerzo. Hay que ver, acá este diario prestigioso de Nigeria, la internet, no pone referencias en cuanto a la temporalidad del hecho delictivo, porque habría que ver, ¿no? Capaz las mujeres simplemente tenían ganas de era una especie de paseo, así como hola, ¿qué tal?, un saludo y se iban. No hace referencia de la temporalidad, pero bueno. Una verdad, seguimos. Emprender, Uroko en definitiva, emprende la maratón sexual, empezando por la más joven. El hombre deja de respirar cuando la quinta de las mujeres arriba a la cama. Y aquí aparece una confesión desgarradora de una de las damas. De repente, la quinta, claro. De repente, mi marido dejó de respirar y todas las demás salieron corriendo. Todavía riéndose. Era muy divertida la situación. Usted imagínese eso, ¿no? Más que nada las primeras cuatro, ¿no? Que ya habían pasado. Las primeras cuatro ya la habían pasado bien y cuando vieron que el tipo había palmado, dejaba de respirar, se lo tomaron para el chiste. Ah, bueno, no, es común. Capaz en Nigeria la gente deja de respirar por un momento. Y salían corriendo, además. Y pero se reían, ¿eh? Me las imagino a las mujeres todavía en paños menores riendo. Cuando vieron que yo no podía reanimarlo, dice la muchacha. Yo no podía reanimarlo. Y esta parte, yo creo que merece la colección de las grandes frases. Yo no podía reanimarlo. Y las demás, todas huyeron al bosque. ¿Al bosque? Contó la mujer. ¿Al bosque? Al bosque. No sabemos dónde viven, en qué parte de Nigeria. ¿Usted tiene idea de cómo es la geografía nigeriana? ¿Usted sabe un poco de Nigeria? Mire, si yo me pongo a decirle qué pienso, ¿Qué fue lo que fui imaginando? Toda la noticia va a resultar muy prejuicioso lo mío, porque yo me voy a imaginar una choza con la gente semidesnuda, con especies de palos, con lanzas en el borde, y seguramente Nigeria no es solamente eso, y quizá en toda Nigeria no pasa eso, así que prefiero no mentirle. No, y quizás en toda Nigeria no pasa eso, quizás hay hombres que resistan a seis mujeres violadas. La violación de seis mujeres, perdón, invertí. capaz que sí. Ahora, hay cosas como particulares en la noticia, cómo es contada, ¿no? Porque el hombre fue violado y asesinado por mujeres y la nota dice que son sus medias naranjas, que recibieron, bueno, es muy jocosa la nota. Es una joda bárbara esto. La verdad que acá, la verdad que, no sé, vamos a pensar que tiene buen sentido del humor en Nigeria, ¿no? O bueno, que capaz es muy común que la gente muera violada por sus esposas. Podría ser, ¿no? Podría ser, claro. Bueno, en definitiva, para cerrar un poco esta nota, el último párrafo dice lo siguiente. El cuerpo del desafortunado, y usted hacía referencia hacia el chiste que toma esta noticia al diario, entre paréntesis pone, o afortunado, para aquellos hombres que sueñen con morir haciendo el amor. Se ve que es como una tendencia general, ¿no? Empezamos con este chiste nosotros mismos, mire, somos el baile de los sentidos comunes. Bueno, el cuerpo del desafortunado fue llevado a la morgue de la localidad. La policía ha detenido a dos de las violadoras y sigue buscando a las demás. Las demás deben estar en el bosque todavía. Violándose otro nigeriano, ¿no? Deben estar seduciendo a otro nigeriano para casarse pronto. Y son una especie, son como una especie de, uno imagina, esas imágenes de debajo del agua, de las pirañas que aparecen, violan a uno, dejan el cuerpo ahí, se van riendo al bosque y van en busca de otro morocho nigeriano, y así hasta que quede una población netamente femenina, quizás. No sabemos. Quizás son feministas en esencia. Mire lo que le digo. Bueno, yo no sé qué más decirle de esto. No, me dejó sin palabras. Perdóneme. La verdad es que estas noticias me parece que a nosotros nos impactan de manera directa. Así que queríamos compartirla con nuestros oyentes para que, bueno, para que sepan el riesgo de tener seis mujeres para empezar, ¿no es cierto? Así es. No sé si tiene alguna otra noticia para comentarme. No, la realidad es que no. Digamos, vamos a decir que tenemos algunas noticias, pero por ahí las podríamos dejar para una futura oportunidad, porque aparecen acá algunas noticias que a mí realmente me parecen llamativas, pero yo creo que por hoy está bien. Podemos poner un poco de música para que la gente se quede meditando sobre esto que acabamos de leer, ¿no? Sí, para subir un poco después del homicidio y la violación al pobre nigeriano. Este hecho trágico. ¿Parece? Sí, vamos a poner un poco de música y después nos vamos a distender hablando un poquito de pintura, de arte con nuestro invitado del día de la fecha. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. De hecho, vamos a dedicarle un tema a Uroko. A Uroko, al pobre Uroko, al pobre Uroko, que está en mejor vida ya. Exactamente. Le vamos a dedicar un tema del señor Lisandro Aristimuño que se llama Cerrar los ojos. 2, 3, 4. Pena me dio no verte, sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. La ilusión de toda la gente que vive sola, atada a y no hay camino por recorrer. Cerrar los ojos es perder. Y una vez más es así. Sigo creyendo el sueño, que los días no tienen dueño y que hay verdad y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Frío de noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. What have you done, kid? Después de un par de pequeños problemas técnicos que siempre hay, son parte de el ambiente de la radio, por lo menos para los programas nuevos como nosotros, el recuerdo de Felipa sigue en su aventura en el segundo programa con el invitado. El invitado que es, en esta ocasión es tan especial como la primera, no vamos a ponernos a comparar, sino se va a volver una competencia difícil de sostener. Estamos con el señor Nicolás Guardiola. ¿Cómo le va? Buenas noches, América. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Por favor. El señor Nicolás, le recuerdo que este programa sale para todo el mundo. Justamente por eso el Buenas noches, América. Pero bueno, saludamos también al resto de los continentes, a Europa, a África. Un saludo a Europa, que debe haber mucha gente escuchándonos en Europa. Especialmente a África. Que Nigeria seguramente es el país en este momento más... más escuchado. Bien, el señor Nicolás Guardiola es artista plástico. Yo cuando estábamos produciendo este programa, le cuento una infidencia, le dije a mi madre, llamé a mi madre y le conté que íbamos a estar con un pintor, dije yo. Y me dijo, no, no vas a decir un pintor, es un artista plástico. Un pintor es el que va y pinta tu casa. Bueno, le dije, está bien, Ella fue pintora o artista plástica, como le prefiera decir, un tiempo, así que le responde la opinión. ¿Usted qué sí, piensa? Paradójicamente me veo más en relación con pintor que con artista plástico. De hecho, se podría decir que la palabra artista, si tenemos en cuenta que Moria Kazan es artista, tal vez mejor pintor. Tal vez mejor pintor. Después te preguntan, ¿de paredes o de tela? Pero bueno, salteás esa pregunta y vos decís, no, de telas. Lo que pasa, discúlpame, Nico, pero pienso, artista plástico me suena a un... como quizás trabaja con varias herramientas que no necesariamente tienen que estar vinculadas con la pintura. Claro. O quizás por eso, no sé cuál es tu especialidad, sí, o a qué abocás vos tu arte, digamos. Sí, en realidad es muy difícil cuando te preguntan, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué sos? Primero uno por lo menos yo no sé quién soy. Pero... la no palabra... se equivocamos de entrevistado, perdóneme. Yo lo acompaño porque creo que en el fondo nadie sabe quién es. Es un tema muy interesante porque, sí, obviamente, si dibujo también y hago algo de escultura también, y también hago algo de música. ¿Te dedicas a la música también? Sí, tengo una banda. ¿Tenés una banda? Sí, por lo tanto estoy en un gran conflicto para definirme. Bien. Por eso podría decir que hoy estoy hoy estoy con la tarjeta de pintor, podría decir. Claro. Pero también sí podemos decir artista plástico también, no tengo problema. Bien. Como ustedes quieran. Bueno. O sea, esto es más para tu madre, que no está mal. O sea, que no está mal pintor. La voy a llamar así, si no está escuchando el programa. Yo, en realidad, la idea de invitar a Nico a este programa nace, bueno, además de invitarlo, porque me parece que es interesante lo que voy a llegar a decir. Hace poco estuvimos, de casualidad incluso, el señor Darío Piani y quien les habla, estuvimos en una obra que presentó Nicolás en el SERPA, que ya vamos a hablar de lo que es el SERPA y qué hacen ahí, que es un centro cultural, y en este caso estaba presentando una muestra, una obra, no sé cómo decirlo bien, llamado El Misterio del Hombre Rojo. ¿Es así? Así es. Bien. Sí. Bueno, se trataba de una serie de cuadros, a los cuales me parece que el mejor rótulo, ya que hablamos de rótulos, para denominarlo, que le encontré era relato pictórico. Relato pictórico. Porque fue una serie de cuadros que fueron concebidos, digamos, sin una intención a priori cronológica. Sí. Pero sí con una idea de digamos, básica temática de que se trataba de un personaje con determinadas características en determinado lugar. Y bueno, y resulta que esta serie de cuadros tomó un orden posterior a la creación de ellos. A la producción de los mismos cuadros. Exacto. Y a lo cual yo le agregué un texto que escribí a partir de ese, sí, de ese orden. Bien. Y a su vez a eso le agregamos un gran amigo, el señor Emilio Broncini, alias 4G, que seguramente debe estar escuchando. Compuso música especialmente para ese relato pictórico, por decirlo así. Que en fin de cuentas todo se podría resumir como un experimento surrealista, en tanto que justamente no tuvo el plan como si lo tienen otros emprendimientos más con una intención a priori de planificación de lograr determinado efecto o transmitir determinada sensación. Podría llamarse también una gran casualidad no premeditada, sí, que digamos dio como resultado esta serie de cuadros con la cual quedé bastante satisfecho. Y bueno, y terminó articulándose texto y pintura y música de una manera que por lo menos soporta mi margen de tolerancia. Ahora, si me permitís, Nico, digamos, para quienes no vieron los cuadros, hay que decir que justamente en cada cuadro, no sé si en cada cuadro, corregime si digo algo mal, aparece la, esta silueta, no sé cómo llamarlo, de el misterioso Exacto. hombre rojo. Sí. Por eso, cuando hablamos de una serie o cuando hablamos como unos cuadros en consecuencia del otro, yo te quería preguntar si la obra, el famoso hombre rojo, aparece en función de una de la obra total, o bien es la inspiración, el punto de partida, tu idea de un misterioso hombre rojo. Claro. Sí, en realidad, justamente, es con el personaje me encontré, entre comillas, ¿no? De casualidad. Sí. Porque yo estaba pintando una serie de imágenes. Me gustan las ventanas o las puertas. Me gusta pintar a veces situaciones que están detrás y que se ve desde adentro de un lugar. Entiendo. Uh-huh. Uno puede ver lo que pasa atrás, ¿no? Como que te da cierta impunidad con respecto al... Es como un poco sentirse uno un espectador adentro del cuadro, ¿no? Claro. Y entonces en un cuadro, en uno de esos cuadros, apareció el personaje, el hombre rojo. Casi como sin quererlo, digamos. Surgió sí, de tu yo, misma producción. Yo generalmente... Bueno, está bueno que... Justamente lo que decías vos. Primero que estamos hablando y para los que no vieron los cuadros y demás, está bueno sí. Dar unas pistas, ¿no? Porque por eso me parece que está bueno también hacer un pequeño... Una pequeña descripción de cómo concibo los cuadros también. Dale, buenísimo. Un paréntesis, ¿no? Porque, claro, no es que yo haga un Pollock, ¿no? No sé, para los que no saben quién es Pollock, que es un artista, digamos, que trabaja con la explosión, con el dripping, ¿no? Entonces él arroja la pintura y se genera esta imagen sí. no es clásico, espontánea. No es clásica pintura abstracta, digamos. Claro. Tiene un marco de realismo. ¿Quién? Un marco de realismo, digo, donde hay figuras y se nota que hay una persona, un perro. En mi caso, de mi pintura, claro. Pero justamente muchas veces cuando yo digo esto de que yo los cuadros los encuentro y me encuentro con la imagen, muchos te dicen, bueno, pero pará, porque es figuración. O sea, figuración se antepone a abstracción, justamente... Figuraciones donde hay elementos anecdóticos de la realidad, uno reconoce una figura. Te dicen, pará, esto vos lo pensaste, hay formas, ¿cómo que esto salió sin pensar? Pero bueno, yo desarrollé por lo menos mi forma de, mi modesta manera de desarrollar mis cuadros es a través de generalmente del lienzo en blanco, empiezo a poner color y empiezo a ver elementos, obviamente figurativos. Y los empiezo a desarrollar casi como una asociación libre. Uh-huh. O sea, desde un planteo más inconsciente donde las figuras empiezan a cobrar sentido a partir de la relación con lo otro, con otro espacio o con otra figura. Entonces, de esta manera yo, en ese cuadro donde había una ventana, digamos, justamente, seguramente en principio por una necesidad cromática de un color rojo, es probable que ese cuadro necesitaba ese color, ¿no? Esa nota. Uh-huh. Aparece la figura del hombre rojo, que en su momento no me llamó demasiado la atención hasta que al año, esto fue en diciembre del 2011. Bien, tiene un proceso, digamos. Claro, y en el marzo del 2012 un amigo me regaló un bastidor circular, ¿no? Que es un tondo, para técnicamente llamarlo como corresponde. Uh-huh. Que yo nunca había pintado. ¿Un tondo qué es? Tondo. Tondo es una superficie circular, un cuadro circular. Uh-huh. Entonces nunca había pintado yo un cuadro, nunca había pintado en una superficie con esas características. Entonces, como juego, dije, bueno, a ver, voy a pintar el... Me vino a la mente la figura esta esta silueta roja. Entonces, como juego, como siempre es, dije, bueno, voy a hacer un retrato de este personaje. Bueno, en el momento en que lo hice y lo vi, y el personaje también estaba mirando hacia el espectador, por lo tanto me estaba viendo, uh-huh. Fue como una especie de, bueno, tengo que pintar este tipo, lo tengo que empezar a pintar en distintas situaciones. Y ahí fue como se me empezó a armar como una historia, como... Porque yo primero me pregunto quién es, ¿no? Sí. Y entonces empecé como a pensarlo como una especie de yeti. Siempre me gustaron las apariciones de seres mitológicos, fantásticos, en contextos humanos que hay pocos registros, ¿no? Como uno ve las imágenes de Pie Grande. Que, sí. Entonces dije, bueno, a ver, este tipo, esta figura va a empezar a aparecer en... en lugares donde se ve hasta ahí, ¿no? Y la gente se sorprenda. Entonces lo empecé a desarrollar y después de eso empecé como a ir un poco más hacia de dónde venía este personaje. Y se fue yendo también un poco, ya se fue como una especie de ser casi extraterrestre, porque también me empecé a preguntar por el origen. Entonces, después de eso también empecé a preguntarme por qué había venido. Entonces empecé a pintar algunos cuadros con algunas acciones concretas de él en el planeta, que eran acciones un tanto absurdas, pero podrían ser también algo ecológicas, porque en uno él metía la cabeza en la tierra y en un lugar de desértico y emergían vegetales y entonces fue como que se me configuró como una especie de, por decirlo así, la mezcla de el Yeti, de Cristo y de ET por tirar coordenadas. Entonces así fue como este personaje, yo empecé a pintar estas secuencias y un día cuando tenía casi todas las bajé. Empecé en el taller, empecé a buscar un orden, a jugar con un orden. Encontré una especie de orden donde cronológicamente no tenía nada que ver con el momento en que fueron concebidos, claro. Salvo el último cuadro, el antepenúltimo cuadro que pinté, que es donde yo, digamos, tenía que generar un cierre, donde se me ocurrió la idea que el personaje se desmaterializaba. Sacando ese cuadro, todos los demás no fueron pensados, digamos, en cuanto al orden que iban a tener en relación con los demás. Está bien esto que decís en cuanto a que, digamos, incluso para expandirnos a otras obras que por ahí exceden al misterio del hombre rojo. La historia, el personaje, la biografía de este ser aparece a partir de la investigación sobre la misma pintura y no de una idea preconcebida, claro, en la cual vos tuviste que andar estructurándola, etcétera. Fue como, exacto, tu misma investigación la que te llevó a descubrirlo a vos también, me imagino. Sí, porque sí, a mí me divierte justamente, si lo que yo pinto, cuanto más inconsciente, cuanto más desconocido para mí, de alguna manera estoy descubriendo cosas mías. Claro. Porque entonces me gusta meterme con eso y seguir esas pistas y ver hacia dónde va. Y así surge el texto también, que fue, digamos, de hecho, muchos de los fragmentos del texto los escribí en la calle. O sea, también. Ah, pensé que íbamos a tener que censurar esta parte. Yo pensé que íbamos a ir con algo que no íbamos a poder rescatarnos. Pero no, yo te quería preguntar, porque nosotros estuvimos ahí y a mí me gustó mucho la obra, la verdad. Me pareció que disparaba un montón de cosas. A mí la pintura, leí tu comentario, muy dejé bueno. Un comentario, sí. Porque realmente la disfruté en el sentido de que la recorrí varias veces. Me pasó que tuve la necesidad de hacer ese recorrido que vos proponías con la música, con el escrito y con las pinturas varias veces, porque me fue pareciendo que la fui agarrando gente, en realidad, voy a decir la verdad, fui agarrando gente y fui recorriendo con diferentes personas la misma obra. Y en una me di cuenta que en realidad es totalmente arbitrario la historia que proponías, y una de las posibles interpretaciones era que un ejército de hombres rojos había caído, y cada uno de esos hombres rojos que de alguna manera muta el hombre rojo a través de la historia, sí, pero no es que muta de forma progresiva, que es de la forma de A a B, sino que tiene diferentes formas. Podía ser un ejército de hombres rojos ovnis en diferentes circunstancias en el planeta Tierra. Es buenísimo. Y me pareció que daba esa libertad, si bien estaba cierto texto que le daba lugar, cada pintura tenía su propia historia, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Nunca se me hubiese ocurrido el ejército, me parece buenísima, me lo hubiese dicho antes. Ya tenés el material para la próxima. Está buenísimo. Para la próxima muestra. La verdad que no, de hecho no me lo había dicho nadie, está bien. Buenísimo. Bueno. Eso es lo que a mí me gusta de la pintura, por lo menos trato de que sea así, o sea, justamente de hecho cuando surge el texto tenía miedo de que el texto juegue de explicador. Claro. Cuando es algo a lo que yo generalmente me opongo, a la idea de que te pidan que expliques un cuadro. Uh-huh. Justamente si el mensaje es visual, ¿por qué tengo que explicarlo con la palabra? Es como, uh-huh, si a un escritor le pidan que explique un libro con un dibujo. Claro. Entonces, si la imagen, si el mensaje es visual, el texto a veces puede pecar de destructivo. Entonces la idea del texto era una línea paralela que era un cuadro más, que no pretendía que nadie cierre una idea, sino simplemente que pase lo que acabas de decir vos recién, que está buenísimo, que vos puedas formarte tu propia idea. O sea, que al espectador yo creo que hay que darle trabajo, porque si no es un aburrimiento. Lo peor que puede pasar con una pintura, me parece, con una película, con un libro, lo peor que puede pasar es que sea aburrido. Claro. Es imperdonable que una pintura sea aburrida. Por más técnicamente lograda que esté, por más intelectual, por más... O sea, yo creo que en algún punto, por más efímero que suene, a fin de cuentas se trata de un momento de entretenimiento y de reflexión y de eso. ¿Te puedo hacer? Sí, perdón. Sí, no, sí. Te quería hacer... Vamos con un tema, ¿te parece? Y después seguimos charlando. La última pregunta te la dejo picando. ¿Hay alguna forma de poder ver...? Entiendo que la muestra no está más. La muestra se levantó la semana pasada. Sí. Nosotros vamos bien con los tiempos y te invitamos en el momento correcto para cuando ya termine la muestra. No, pero tranquilo, Lean, porque la estamos por llevar ahora a Venecia. De última podemos arreglar un viaje. Un viaje para todos los que quieran venir. Perfecto. Todos los que se puedan pagar un viaje, claro, van a poder ir a Venecia. Y todos los demás, los que no podamos hacer ese viajecito, ¿hay alguna forma de acceder a las obras, verlas por la compu? Así es. En este momento mi querido amigo Agustín Timón está terminando mi página web, donde va a estar subida, pero mientras tanto pueden ver algo en Facebook. En mi Facebook lo pueden buscar. ¿En tu Facebook es...? Mi nombre, Nicolás Guardiola. Bien. Y si no, bueno, yo tengo un blog que utilizo para mostrar mi pintura, que es nicolásguardiola.blogspot.com. Ahí se puede ver, para los que quieran verlo. Dale, entonces lo vamos... Ya mismo diría, lo vamos a ir subiendo por si alguien ya quiere empezar a estar en contacto con la obra de nuestro invitado. Vamos a un tema de música y seguimos charlando con Nicolás, dale. Vamos con un tema de música, vamos con rumbo con un tema de Pablo Dacal. ¿Es así? Vamos con un tema de Pablo Dacal. ¿Vamos con Dacal? Bien. Vamos con un tema. Vino fuerte, zarpada el agua, esta tierra mía, que había ganado paliando el río en 100 noches de frío. Me está dejando como un chiquero esta casita mía, que tambalea, que se resiste, no sé por cuánto tiempo. Oh, es mejor lavar la sangre de la última matanza. Ya no quiero esas almas aquí, que se las lleve el agua. Necesito dejar libre lo que no me pertenece. Mejor será que se lleve el río lo que no es mío. La mitad de mis cosas flotan en lo marrón de las cacerolas, las cucarachas y las promesas vanas. Lo que en verdad me da tristeza es ver ahí tus cartas. Se borronean, la pobre tinta no es a prueba de agua. Oh, es mejor lavar la sangre de la última matanza. Ya no quiero esas almas aquí, que se las lleve el agua. Necesito dejar libre lo que no me pertenece. Mejor será que se lleve el río lo que no es mío. Y Y seguimos con el recuerdo de Felipa. Estamos con Nico Guardiola, que es pintor, es artista plástico, es músico, en fin. Pertenece a varios artes y bailarín también. Bailarín también, eso no lo sabía. Bueno, muy bien. Y es el creador de esta muestra que veníamos charlando, que se llama El Misterio del Hombre Rojo. Si entran al Facebook del Recuerdo de Felipa, lo van a poder ver, por lo menos una especie de tráiler, ¿no? Ya un tráiler de una muestra ya me parece algo irreal. Sí. Es la primera vez que veo un tráiler de una muestra, me parece maravilloso. Lo voy a tener que patentar, porque me parece que nunca nadie lo había hecho. Está muy bueno, ahí un poco pueden ver la obra y escuchar un poco de la música, que también fue preparada para la obra. Veníamos hablando de cómo fuiste trabajando esto que es el misterio del Hombre Rojo, y nos da mucha curiosidad porque no conocemos tantos artistas plásticos como uno puede llegar a pensar. ¿Y cómo es la vida de un artista plástico? Pensamos la rutina de cómo te levantás a la mañana a la misma hora. Viste que hay escritores que, por ejemplo, tienen una rutina sagrada, que se levantan a las 7 de la mañana, de 8 a 10 escriben 5 páginas y después se dedican a pasear, bueno. Claro. No sé. Mirá qué pregunta. Y bueno, yo me levanto todos los días a las 6:30 de la mañana. Estamos cagando la vida en este momento. Mirá, es como cualquier... como cualquier vida sería... Es muy extraño decir eso, pero cada vida tiene su cualidad. Es un trabajo como cualquier otro. Hay una rutina. Yo particularmente voy al taller, que es donde pinto. Ahí doy clases también. Con respecto, digamos, a mi pintura, no tengo un... nunca pude y es probable que nunca pueda y espero nunca poder cerrar ordenarlo con horarios, con días, con... Yo pinto todos los días de 2 de la tarde a 10 de la noche. Eso es bastante desordenado para mí. Porque un día me puede pasar que estoy pintando prácticamente todo el día. Otro día me puede pasar que tiré 2 pinceladas. Otro día me puede pasar que pinté 2 cuadros. Eso es muy desordenado. Por otro lado, bueno, nosotros, que aprovecho el proyecto en el que estoy, que es el del Serpa, que somos 4 pintores que lo gestionamos, que es un espacio de arte independiente donde fue la muestra. Ahí doy clases, tengo mis alumnos. Ahí sí tengo un orden, porque es un día a una hora. Hay una que tiene que llegar en algún momento. Una escapatoria, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno. Ahí sí hay un ordenamiento, obviamente, hay que cumplir un horario. Y después, bueno, todo lo que significa llevar adelante este proyecto del Serpa, que con los chicos, que bueno, que nos tenemos las pilas con las muestras, que organizamos los eventos y demás. Pero es una vida, es terrible, la verdad que estoy... yo la verdad me estoy divirtiendo, es lo único que puedo decir. Por ahora me estoy divirtiendo, estoy muy agradecido. Vos comentabas el Serpa. ¿Qué es el Serpa? El Serpa es un espacio de arte independiente, que creo que esa es la manera de definirlo. ¿Significa algo, Serpa? Realmente no sabemos, es como el misterio del Hombre Rojo. Es un proyecto que surge espontáneamente, o sea, nos conocimos en la facultad. Nosotros empezamos a estudiar en el Instituto Universitario Nacional del Arte, la carrera de licenciatura en artes visuales con orientación pintura, que me estoy olvidando, soy licenciado, che. Ah, bueno, ahora cambia. Hay que cambiar el rótulo. Bueno, nos conocimos ahí con Leandro, con Matías, con Juan Manuel y con el Ruso. Nos unió un poco nuestra tendencia figurativa, nuestras ganas de dibujar, de pintar, y por alguna razón ese año, en el 2000, que fue cuando nos inscribimos en el IUNA, cambiaron el programa y lo hicieron bastante teórico. Entonces nosotros nos sentíamos como marginales, porque nosotros queríamos dibujar, queríamos pintar y teníamos materias donde faltaba que nos enseñen a cocinar. Claro. Y entonces nos unimos mucho en la facultad por esta situación, y cuando en un momento, por decirlo así, nos hinchamos las bolas y nos alquilamos un lugar y nos juntamos a pintar ahí. Primero lo armamos en Parque Patricios, en una fábrica. Había sido una fábrica y un espacio que fue loteado, un lugar muy siniestro. Empezamos a juntarnos a pintar ahí. Estuvimos un par de años, después nos mudamos a otro lugar. Al segundo lugar que nos mudamos, en Villa Crespo, descubrimos que era un poco más grande de lo que creíamos que iba a ser. Y tenía dos salones y dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer muestras. Y empezamos a colgar nuestro trabajo y empezamos a invitar a otros artistas. Y se empezó a armar solo algo que hoy ya están dando y que tenemos nuestras devoluciones, y hay artistas muy admirados que vienen, que participan en las muestras, que nos visitan. Es un espacio de arte donde convive el taller de los cuatro. Bueno, Alejandro Manríquez, que fue uno de los fundadores, se fue a vivir a Neuquén, así que quedamos cuatro. Entonces trabajamos ahí los cuatro, cada uno en su obra, dando clases, y a su vez organizamos muestras nuestras y de otros artistas. Eso básicamente es el CERPA. Un espacio, digamos, autogestionado. Un espacio, sí, así como están los sellos de discográficos, ¿no? Independientes, donde, sí, donde los músicos dicen, bueno, yo me quiero hacer un disco y lo produzco yo y lo hago, en vez de esperar que alguien se enamore de lo que haces y te levante y te lleve hasta la cima, lo empezás a hacer vos. Lo empiezas a hacer. Entonces nosotros, la verdad que la necesidad de mostrar lo que hacemos y de mostrar el arte que nos gusta nos llevó a hacer a crear este proyecto y bueno, la verdad que nos da muchas satisfacciones. Y aparte me imagino que debe ser interesante justamente esta fusión de diversos artistas que vienen y confluyen en este espacio, porque no deja de ser un espacio incluso de formación, me imagino, para ustedes mismos. Totalmente, sí, sí, sí. Nosotros aprendemos mucho todo el tiempo de nosotros mismos trabajando juntos, de la gente, los pintores que vienen. También se incorporó Pichuki, un amigo que es fotógrafo también, que se está armando como un tallercito de fotografía también, que eso también es un ojo distinto al de la pintura. De hecho, en este momento, aprovecho para decirlo, en este momento está la muestra de fotografía de el Frente de Artistas del Borda. Mirá. Bueno, que son una selección de fotos del taller de fotografía, valga la redundancia, y de un par de los que coordina el taller, que está buenísimo. Está buena la muestra, se las recomiendo que la pasen a visitar. ¿La dirección del CERPA está en tu blog, de casualidad? El CERPA, lo digo. Dale, dale, mándalo. El CERPA está en Pringles 1488, Palermo. Perfecto. Igual ahora vamos a dejar una... En este momento está la muestra. Constatado acá en el Facebook, por si alguien quiere pasar a ver, aprovechar ahora para pasar a ver e incluso, ¿por qué no?, acercarse al taller, porque por ahí hay alguien que tenga ganas en este mundo, una inquietud de empezar con la pintura, ¿viste? Uno... Aceptamos todas las... Tenemos tarjetas, tenemos todo, tenemos chequera, tenemos todo. Tienen todas las formas toda la forma de pago. Está muy bien. Yo te quería preguntar, porque nosotros de pintura no conocemos mucho y estamos en esta cosa de entrevistar gente que toca artes como la filosofía, que fue el caso de Candela la vez pasada, y preguntarte cuáles son tus artistas favoritos. Bien. Bueno, es complicado porque es como la música, ¿no? Que uno está escuchando música, a no ser que seas que te quedes, viste, que escuchás solamente AC/DC. Claro. lo comparo con la música porque es algo más popular, que todos escuchamos música. Pero bueno, uno está... A mí tuve muchas etapas, ¿no? Donde me fanatizaba con un pintor y lo investigaba, y después con otro. Bueno, voy a nombrar tres pintores. Así como tres referentes como concretos, sí, que han marcado tu historia, digamos. Sí, cosa que es prácticamente imposible, pero Un pintor que me que tengo que nombrar primero para mí es Rembrandt. Rembrandt. Sí, que la verdad que lo vi mucho y lo veo mucho. Yo te iba a preguntar, ahora continuamos con estas referencias, pero hablamos un poco de tu presente. Mencionaste antes que estudiaste en la universidad, sos licenciado, ¿de qué universidad, discúlpame? El IUNA. El IUNA. Sí. Ah, perfecto, egresado del IUNA. Así es. Digamos, ¿y tu formación empezó como pintor, empezó en el IUNA mismo o ya venías arrastrando como, digamos, cómo fue tu proceso histórico de formación artística, claro, digamos? Sí, bueno, esa pregunta para mí yo encontré una manera muy piola de responderla, que es decir que simplemente nunca dejé de dibujar. Uh-huh. Ni de pintar. Es decir, nosotros cuando somos nenes, todos dibujamos, creamos personajes, sí. Inventamos cosas y bueno, lo seguí haciendo y me empecé como a... Nunca lo dejé de hacer y en un momento tomé la decisión de llevarlo para adelante más seriamente, si se quiere. Y técnicamente, digamos, claro, empezar a formarse técnicamente, quizás. Y me vine, bueno, yo soy de Bahía Blanca y me vine acá a Buenos Aires en el 2000. Ajá. A la facultad a estudiar la carrera de Bellas Artes. Bien. Les propongo un tema más y cerramos y seguimos un ratito más con la entrevista. Antes queremos saludar a Leonela, a Mari, a Fede y a... me olvidé el tercer nombre, me llegó un mensajito, por eso lo digo. No me quiero olvidar porque me voy a sentir muy mal. Me entró una especie de blanco. Porque además me llegó un mensaje de una persona muy especial que dice que le hizo llorar la historia del perro. Mire usted. Yo se lo quería decir. Bueno. Porque, y además me mandan el nombre de la enfermedad que le comentaba antes. Del frío. No lo puedo creer, estamos empezando a resolver el enigma de su enfermedad. Sí, se lo puedo decir porque la verdad que es poco importante para lo que venimos charlando, pero se llama Frigore. Frigore, bueno, ahí está, parece una marca de helado, le diré. ¿Será que Frigor se inspiró en...? en los padecientes como usted, pero bueno. Bueno, le mandamos entonces un saludo a ella, a Diego, a Fede, a Mariela, a Mariel y a Leonela. Y vamos con un temita. Permítame, porque perdón, sí. Fede Ratas, el tema anterior fue de Gabo Ferro. Perdónenme, yo sé que estoy hoy un poco despistado con el tema musical. Le propongo, ahora sí, escuchar el tema que le prometimos, de Pablo Dacal. Me encantaría. ¿Le encantaría? Vamos, confiamos en usted. Vamos allá. Me paseo por la puerta del teatro disfrutando de paisaje enrarecido. Estás asomándote con decisión, ya lo recuerdo, en otra ciudad. Yo que siempre olvido cosas como estas, rumbo norte. Lo que me rodea solo logra confundirme. Algo encuentro en tu silencio. Nadie ha vuelto a hablar, solo mi voz desde tu viaje a Madagascar. Debajo del cuadro del último año, bajo un árbol viejo, empapada con gotas de sol. Thank you. amigos con cuatro personas dentro. Hay un pueblo en mi cabeza organizando una fiesta. En mi pantalón llevo una invitación. Naturalmente no puedo faltar. Bienvenido sea. Hoy guardé los chiches bajo un árbol viejo. Encantado y sin perder la voz. Corro como un loco noche y día por el bosque pasional. No me importa el cielo, yo me pierdo en el infierno musical. Muy bien, seguimos en el recuerdo de Felipa con nuestro invitado de hoy, Nicolás Guardiola, que quedó ahí como pendiente un poco. Estábamos hablando de sus referentes, digamos, sabemos que es un poco complicado responder eso quizás, pero vamos a retomar esta idea de cuáles son los pintores que a él lo marcaron en diversas etapas de su vida, y por ahí si pueden mencionar quizás algunos pintores argentinos también, como para darle un carácter nacional a esto, a ver cuáles son esos autores, esos pintores que le han influenciado a lo largo de su obra. Bueno, con respecto a las referencias y a los pintores argentinos, tengo referencias más temáticas, referencias más pictóricas. Con esto me refiero a que, hay pintores que me interesa mucho su forma de pintar, independientemente de qué pinten. Uh-huh. Hay pintores que me gusta más qué pintan, de cómo pintan, y hay pintores donde encuentro las dos cosas. Bien. Todo el periodo de la pintura simbolista, para mí, se dan las dos cosas. Son pintorazos y temáticamente es un vuelo importante, que está buenísimo, que antecede el surrealismo. Después todos los surrealistas, ahí también hay mucha inspiración para mí. En algunos me pasa que me gusta más el tema que la pintura, porque, pero bueno, muchos pintores, como de Quirico, hay un pintor que se llama Arnold Böcklin que siempre me gustó. Bien, resumiendo así con todo, ¿no? A grosso modo, y digamos. Pintores argentinos hay un montón muy buenos, y hay un montón muy buenos contemporáneos también. Hay buenos contemporáneos. Sí. No sé, para empezar por un pintor argentino podría decir, hablar de Carlos Alonso, de Spilimbergo. Hay pintores contemporáneos que... Y me voy a saltear a lo súper contemporáneo, que son los pintores que realmente admiro y que he tenido el gusto de conocer gracias a este proyecto que es el SERPA, porque uh-huh. se han acercado y han participado de muestras. Pintores que son grandes pintores, que como, por ejemplo, amigos, podríamos decir, también. Claro. Como colegas. Claro, como Fernando Connor, como Alejandro Boim, como Germán Wendel, como nuestro querido amigo Héctor Meana, si está escuchando, el Crazy Horse, que le hemos bautizado, que son grandes pintores. O sea, para mí cuando se habla de grandes pintores, no hay escalafón, ¿no? O sea, yo no una cosa que siempre descreí es esto de que la trayectoria o el tiempo que lleven o porque están muertos sean más, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay grandes pintores que en este momento no conoce nadie. Claro. Y entonces ahí hay un tema. Yo encuentro inspiración en gente que también que no conoce nadie. Y que son pintorazos que tienen cero trayectoria. Y hay mucha gente que tiene mucha trayectoria y tiene mucho recorrido y tal vez no tienen esa calidad. Entonces, claro, las influencias son muy amplias y digamos, no discriminan el anonimato. Claro. Nosotros ahí en el Serpa, mismo mis colegas son para mí también, mis colegas del taller son pintores que admiro, de los cuales aprendo. Es interminable el tema de la influencia y no se remite exclusivamente a grandes maestros. Yo durante mucho tiempo cuando estudiaba en el IUNA, que realmente me quedaba todo el tiempo con las ganas del taller y las ganas de dibujar más ahí, entonces iba a clases de modelo vivo y uh-huh. Tenía una época donde iba mucho al Museo de Bellas Artes. Sí. Entonces me quedaba viendo los cuadros que hay ahí, que aprovecho para decir, el que nunca fue al Museo Nacional de Bellas Artes, que es una gran experiencia. Cuadros muy importantes, de los cuales cualquier pintor, cualquier persona que quiera aprender algo de pintura, no hay más que pararse ahí y quedarse viendo un rato en vivo, como alguien resolvió un cielo, como alguien resolvió un pie. Claro. Ahí es interminable. Muchos pintores, hay cuadros de Manet, de Degas, hay cuadros de Van Gogh, de Monet. Hay una colección de arte argentino buenísima también. Que aparte está tan disponible para nosotros y por ahí a veces es gratis, puedes ir. Uno lo olvida, ¿no? ¿Sí? Teniéndolo acá tan cerca, digamos, ¿no? Totalmente. No es más que ir. Totalmente, sí. Hay un gran aprendizaje ahí. Para cualquiera que quiera ver pintura, porque nosotros tenemos una cultura de pintura de libros. Claro. Porque es la realidad, o sea, no es como la música que la escuchás. Claro, no, acá llegan a partir O sea, yo la cultura es de libro. Y está buenísimo que tengamos ese museo donde podemos ir a ver obras maestras del barroco en vivo. Cuadros enormes, tremendos, uh-huh. Pinturas impresionistas. Ahí la verdad que en el Museo de Bellas Artes pasé muchas horas y aprendí mucho. La verdad que bien, está bueno escuchar esto porque realmente da ganas de ir, así como da ganas de ir al Serpa, ¿no? Porque al Serpa tienen que venir ya, están las combis listas. Ya está la gente. Está la gente, está todo listo. No, realmente hay que ir porque justamente eso que hablábamos, ¿no? Estos pintores, digamos, por decirlo de alguna manera, que desde el anonimato están empezando a constituir, ¿por qué no?, la pintura actual. Y ahí fluyen, ¿no? Totalmente, sí. Esperemos. Ahí es un espacio de encuentro, la verdad. Pido por favor que esperemos a que termine el programa. Faltan 10 minutos, si quieren ir yendo. Igual no me creo quedo hablando yo solo, no sé si es lo más interesante. Pero bueno, la verdad que recomendamos ir al Serpa. Es un lugar muy bonito que está ahí por Palermo. A ver, bueno, en principio la obra de las fotos. En este momento está la muestra organizada por Nicolás Mendoza del Frente de Artistas del Borda de Fotografía, y siempre nosotros tenemos el taller abierto. La idea es compartir eso también. Bien, que el que tenga la inquietud, claro, las ganas de acercarse a estudiar un poco a esto de la pintura, lo solemne también, ¿no? O sea, no olvidarnos que se trata de un juego, que es algo que no es esto dicho así, no es muy importante. Uh-huh. Es un juego, o sea, no es ninguna verdad oculta, ni mucho menos. Con respecto, habíamos hablado un poco de tu última obra, digamos, la de El Misterio del Hombre Rojo. ¿Ya tenías alguna obra así como, digamos, conceptual previamente? ¿O antes tus exposiciones, no sé si tuviste muchas exposiciones previas, iban como con cuadros particulares, individuales? ¿O ya la idea de...? Sí, nunca había hecho una muestra temática. Las muestras en las cuales participé eran, digamos, heterogéneas, o sea, cuadros, digamos, que la relación era el pintor más que... Claro. Tengo un par de series pintadas que después me di cuenta que fueron ensayos para poder hacer esta serie. Bien. Así que sí. Bueno. Bueno, vamos a tener que ir cerrando ya, el tiempo nos está empezando a comprimir el programa. Pero bueno, Nico, te invitamos a que te quedes con nosotros para el cierre. Te agradecemos realmente que hayas estado acá. Ha sido un placer escuchar un poco de pintura, sobre la pintura. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Por supuesto, ahora vamos a dejar todos los datos, todo lo que se ha hablado, para que ustedes se puedan acercar a la obra de Nicolás, al Serpa, a conocer un poco más y profundizar un poco más todo esto. vamos a dejarlo todo anotadito en el Facebook. Y bueno, vamos a escuchar un temita más y ya después venimos para despedirnos. Muy bien, vamos con eso. Vamos llegando al final. Se nos va el segundo. Vamos a intentar que nos acompañen el próximo miércoles. Estaremos tratando de afilar un poco las cosas para el próximo programa. Pero yo la pasé muy bien. Yo también la pasé muy bien, compañero Pafundi. La verdad que disfruto con usted estar acá sentado, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. La cara que me está poniendo... Es que estaba esperando que usted me dijera, yo también. Yo ahora me voy llorando a mi casa, escúcheme. No, con este tema, no sé, por lo menos se ve un poco triste. Pero la verdad que, bueno, agradecemos enormemente al señor Nicolás Guardiola, creador del el misterio del hombre rojo y partícipe de lo que es el SERPA, el Espacio Cultural Independiente. SERPA, te agradecemos mucho, Nicolás. Por favor, muchas gracias por haberme invitado. Después me tienen que pasar la plata que me prometieron. Bueno, pero eso lo hablamos cuando termine. Bueno, dale. No me acuerdo porque ya justo nos quedan 5 minutitos. Y yo todavía no cobré, así que... Bueno, dejamos. Si quieres tocar el tema, lo tocamos. Pero dale. Bueno, si no, no. Bueno, Nico, muchas gracias. La he pasado muy bien, che. Gracias, bueno. En serio. Y nada, que sigan los éxitos. Bueno, que sigan, que empiecen, que florezcan los éxitos. Ya estamos. Siéntanlo que es un éxito. Ya estamos en el bote, así que en eso estamos. Bueno, cuasi licenciado Pafundi, vamos a dejarle un saludo grande a quienes estén todavía del otro lado escuchándonos, ¿le parece? Y los vamos a invitar a todos a que nos acompañen nuevamente el próximo miércoles. Ya estando en la retirada, no quiero olvidar de decir que puede ingresar al Facebook, a dejarnos un comentario, a decir si le gustó, si no le gustó, a recomendar algo, un tema, o un tema de conversación, un tema de música, alguien para invitar. La verdad que somos de ideas acotadas y nunca nos viene mal. Así que... Hable por usted. De mi parte le dejo un saludo a usted, a Nicolás y a todos los que están escuchando. Los quiero mucho y gracias por escuchar. Beso para todos.